Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Juego golf. Mal, hace unos 30 años. El golf se ha convertido en mi pasión. Pocas cosas me gustan más que practicarlo. Y sin embargo me faltan argumentos para considerarlo un deporte digno de estar en los Juegos Olímpicos. El golf y otro deporte llamado rugby 7, del cual me confieso un ignorante total, están por ser admitidos como deportes de competencia para los Juegos Olímpicos de 2016. Otros 5 deportes, entre ellos el béisbol, que ya entró y salió, buscaron su admisión como deportes de competencia, no de exhibición, pero quedaron fuera cuando el Comité Olímpico no los recomendó ante la Asamblea General. Pero veamos, ¿qué podría alegar yo en favor del golf? Todo. Pegarle a una pequeña pelota que está inmóvil cuando tenemos todo el tiempo para prepararnos y nadie nos empuja o nadie más allá de nuestra propia mente nos gobierna, parecería muy fácil, sin embargo resulta endemoniadamente difícil. No es el golf, como muchos dicen, un deporte para viejitos gordos que se divierten los domingos, aunque hay viejitos gordos que lo juegan y se divierten como es su derecho. Pero jugarlo bien, o razonablemente bien, es muy difícil porque no solo exige una práctica constante y esforzada, que puede consumir la mayor parte de las horas de la vida de quien se decida practicarlo, sino una buena dosis de disciplina, talento natural y un control mental a toda prueba. La pelota está inmóvil y el hoyo no se va a mover de donde está. Ah, pero meterla en un determinado número de golpes, siempre menos que los contrarios, librando una serie de obstáculos, es real y auténticamente difícil, a la vez que apasionante y absorbente. No se puede jugar golf y pensar en otra cosa. Sería como silbar y comer pinole a un tiempo. Imposible. Winston Churchill decía del golf que era una manera de arruinar una caminata. Sin embargo, no perdí oportunidad de echar mano a los bastones. Todo eso, sí, pero deporte olímpico. Mire, me cuesta trabajo empatar el idealismo de los 5 aros con la imagen de un muchacho que le carga los bastones a otro que se divierte y compite. No me parece justo, no me gusta. Por eso, y por flojo, prefiero llevar carrito. Pero no ocurrirá así en los Juegos Olímpicos, además de que tenemos que admitir que el golf es un deporte clasista en el que solo una pequeñísima parte de quienes lo practican lo juegan porque con él se ganan la vida. La mayoría tenemos que comprar una acción en un club o pagar un green fee, que no es barato, adquirir un equipo que es caro, con carrito o sin él pagarle al caddy y claro, apostar, pues jugar al golf sin apuesta es como bailar con la hermana. Mucho se dice que es un deporte universal porque prácticamente en cualquier país hay campos. Sí, la cuestión es quiénes pueden usar esos campos. Habrá más argumentos a favor y en contra, pero yo creo que una vez más, la decisión de los dueños de los juegos se orientará por el aspecto económico. Si acuden las grandes estrellas, Lorenita, el Tiger, el éxito está asegurado. En compensación, también fue admitido desde Londres un deporte para pobres, el boxeo femenino. En cuanto al rugby 7, me gustaría opinar, en cuanto averigüe qué cosa es. Hoy puede ser un gran día y mañana también.